Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Bauca Raimio, fiesta de florecimiento, se realizará este fin de semana, 18 y 19 de marzo, en el Museo Manuel Agustín Landívar, en la calle Larga y Manuel Vega, en Cuenca, desde las 10 de la mañana. El sábado 18 de marzo podrá disfrutar de la Feria de Saberes Ancestrales y adquirir productos arqueológicos, artesanías y medicina ancestral. Además, desde las 18 horas, una charla sobre economía, cultura y agrodiversidad de mujeres emprendedoras. En la feria encontrará objetos realizados con materiales endémicos. La entrada es gratuita y el domingo desde las 12 del día usted podrá sentir una ceremonia andina a cargo del Grupo de Medicina Ancestral de la SUAY. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.